buenas Muy tardes. Bien, Sandro Puebla, Gianni. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me acompaña un amigo, Omar. ¿Ya? Nada más. Omar Ferrero. ¿Solo un amigo? Ah, no se podía decir. Es que en la radio, lo más creíble que hay, pues. Es de un medio electrónico. Sí. Evolutivamente. Así es. Sí. Ah, no, si estamos. Lo conozco, ay, pero años, más de 20 años. Tendremos que juntarnos nuevamente, Sandro Puebla, para hablar de este tema, ¿eh? En Viña, el concejal que más camina a Viña. ¿Sí? Sí, pues sí, sí, yo lo veo. ¿Ah? Lo veo por todos lados. Sin lugar a duda. Oye, en relación a lo que pasó, lo que aconteció, eso, lo que vio... ¿Don Gianni? Don Gianni lo vio. ¿Lo vio bien o no? Lo que pasa, mira, yo voy a explicar una cosa que he tenido que estar dando explicaciones. Ya. ¿No? Porque ni en la casa daba explicaciones antes de claro, lo que no creí. Ah, sí. No, mira, que el Gianni no hable de ese tema mejor. No, porque acá tengo tejado de vidrio. Tiene tejado de vidrio. Ni nos metamos. Vamos al tema político real. Mauricio Viñambres. Oye, lo que pasa, mira, yo agradezco mucho lo que hizo el Consejo Regional del Partido Socialista el día sábado, se reunió, y algunos miembros, tengo que decir, no la mayoría, propuso mi nombre para ser para hacer la prelación de los candidatos que podrían acompañar si hay dos cupos del Partido Socialista. Y puso en primer lugar mi nombre. Y eso, el señor Rementería, Don Tomás, que usted conoce. Hoy día me invitó a la cuenta pública. Sí, me invitó a mí a Valparaíso. ¿Va a ir usted? ¿Qué voy a hacer a Valparaíso? Sí, es un tema de él, po. Pero él tiró la foto, una foto antigua, hace 2 años atrás, ¿ya? Que tuvimos una reunión en la Cámara de Diputados con nuestra presidenta Paulina Borges, en esa época. ¿Ya? Ella era prima de Antonio. ¿Qué Antonio? Bobanovich. Sí, pues. ¿Estáis seguro? Bueno, yo creo que no. Bueno, es prima de él y es prima también del alcalde de Maipú. Bueno, no, pero el alcalde de Maipú sabía. Pero el alcalde de Maipú siempre ha salido a decir que no tiene nada que ver con Antonio Banovich. Sí, pues si yo eso... No, si yo creo que Sandro está mal informado. Se lo voy a rectificar. Salió de la comisión festival y... ¿No está el árbol genealógico en transparencia? Ya, es que se lo voy a confirmar. Porque lo tengo confirmado. Es que era Antonio... Ya, pero voy a terminar el tema, ya, ¿no? Dele nomás. Sí, claro. Claro. Y bueno, y eso salió esta foto, pero todavía no hay candidatos ratificados, ¿ya? Porque se está armando las listas. Y eso va a depender además también si hoy día se decide en lista única, porque ahí van a quedar varios en el camino, ¿no? Muy bien, Gianni Manchetti. Así es. ¡Excelente! Muy bien. Sí, porque... Así es. ¿Cuándo se define? Van a quedar varios dolidos ahí. Es que la lista, lo que pasa es que... Única o... Única... Mira, yo creo que hay un porcentaje en el caso... de la centro izquierda, yo diría hay un 70% que sería lista única. Ya. Hay un 30% ahí que está. Porque, bueno, la integración de la DC, que es un gran tema, ya, hoy día yo creo que por primera vez se hace un. Va una coalición tan grande, porque nunca fue, la Concertación nunca fue así, y cuando se hizo la nueva mayoría. Ya tampoco se hizo como una mirada, se integró al Partido Comunista, se hizo una integración. Hoy día es una coalición, no sé si me explico las diferencias. Sí, sí. Concertación era, nunca estuvo el Partido Comunista, después se hizo la nueva mayoría, ya, pero donde se invita al Partido Comunista. Ahora es una coalición que van todos en las mismas condiciones. Desde el Partido Comunista, Frente Amplio, a la Democracia Cristiana. Exacto. Exacto, entonces ese fenómeno es bien, tiene muy remecido a los antiguos y viejos dirigentes. Nacho ahí andaba llorando. Me imagino. Pero Nacho no tiene nada que decir porque se fue de la EC, se fue de la EC, así que... Según Wikipedia. ¿Ya? Ya. E inteligencia artificial. Volvemos ahora al tema de la señora Paulina. A la farándula. Volvemos a la farándula política. ¿Ya? Ya, vuelvo al tema de la señora Paulina Bodanovich, actual presidenta del Partido Socialista. Ya. Paulina Bodanovich no es hermana de Antonio Bodanovich, no. Ex animador del Festival de Viña del Mar. Paulina Bodanovich es la sobrina segunda de Antonio Bodanovich, según información que se puede ratificar en Wikipedia. Su relación familiar es más lejana, siendo Antonio su tío segundo y Tomás Bodanovich, el alcalde de Maipú, primo directo. Eso sí, eso yo sabía. ¿Ya? Del primo directo con el alcalde de Maipo. Y es sobrina en segundo grado de don Antonio Bodanovich. Toda la aristocracia chilena. Es que Bodanovich no hay muchos en Chile, no. Entonces por eso yo... Viñambres tampoco. ¿De dónde es Viñambres? Mira, tengo un lío hoy día, porque si empezamos a buscar los certificados para la nacionalidad española, mi sobrino... De ahí la boina que anda trayendo además. Toda la vida la usamos, español. Sí. Toda la vida. Entonces, viene del País Vasco, ¿ya? Pero también hay unos parientes ahí en Valladolid, ¿ya? De esa zona. Okay. Entonces, no tenemos claridad si surge, es como en todas partes, pues uno nace en una ciudad aquí en Chile y después se cría en otra, y bueno, es como enredado, pero es por esa zona. ¿Qué pasó? ¿Qué me pregunto? No, le pregunto para que usted ratifique, está en Wikipedia. Aunque dicen... No, si yo le creo, usted es Sandra. Sobrina. ¿Sí? Sobrina, entonces de. Seguramente. ¿Lo van a invitar para el festival o no? Ahí está, segundo grado y todo el tema. Estuvo hace poco, es que ahí dice. Y es prima de. Del alcalde de. Sí, es prima. Exactamente, de Tomás Bodanovich. Oiga, ya, y de Valladolid. Claro. Una sola. ¿Y tiene más familia? Mi tía Nieve. Porque yo no conozco Nieve, Otto Viñambres. Mi tía Nieve Viñambres era de la zona de Bilbao. Ay, ¿y a dónde llegaron acá? ¿A qué parte? ¿A la zona central? A Santiago. Ah, Santiago. A ¿y Santiago. Tiene más? Pues yo nunca he escuchado tengo otro una señor. Tengo una prima en San Antonio. Ya. Que es Viñambres. Andreus. No, es Andreus Viñambres. Ah, ok. Ella es de la. Es hija de mi tía Nieve, ¿ya? Y de Domingo, que eran ambos, bueno, fallecidos. ¿Y desde ambos. Qué año que usted es socialista del partido? Ahora usted está en una pausa en el socialismo. Estoy en piezas separadas. Pero en la misma casa. En la misma casa. ¿Cómo se llama la calle en Santiago donde está la sede? París. Eso, en la calle. París. Oiga, y al lado está Londres, está PPD. Ah, sí. Pues, como primo. Oye, es como la Paulina con vi una nota. ¿Qué hay de cierto que todo ha quedado? Económicamente. Hay en la tercera aparece una información de algunos que han perdido todo su patrimonio por temas de campaña. El tema de la señora Carolina Toá, económicamente dicen que está muy complicada después de la campaña, porque una iba como ganadora, para que iba a andar con cosas. ¿Ya? Nunca se pensó que Jara podría haber dado ese salto y lo que perdió, por cuánto perdió además no se recupera, las primarias no tienen devolución. No tenía idea yo de aquello. No. Los partidos se... Y dicen los partidos son los partidos. Y dicen que el PPD hoy día económicamente... No anda muy bien. Pero ahí cuando es una coalición aportan todos los partidos. Son los partidos que tienen que... Pero no tengo claridad... Omar, no tengo claridad si está con este más cagüinero, entonces pero no tengo claridad eso el tema económico. Lo que sí las campañas, lo que hay que hacer es simple el financiamiento, ¿ya? Hay un crédito, usted ha estado en campaña, por saberlo. Son muy caras las campañas. Claro, hay un crédito y uno tiene que ajustarse a ese crédito que tiene a través de las devoluciones. Y ese es el tema, y ahí uno puede hacer la plataforma. Porque lo otro es una locura. O igual uno tiene que hacer su aporte económico. Uno lo va haciendo, a veces el gasto a la benzina y esas cosas. Derrotas electorales que derivaron en tragedia financiera. Esto es la tercera, 26 de julio del 2025. Carolina Toá está al borde de ser parte del grupo de figuras políticas que además de tener que olvidar un fracaso electoral, han tenido que hacerse cargo de su propia crisis económica. Los casos de Carolina Goy y Carolina Parot son los más reconocidos. Hoy se habla de Toay. Es muy extensa. El fin de semana la sacó el diario La Tercera y habla de el tema económico de Toay, que además no se recuperan las lucas y todo lo que tuvo que colocar su patrimonio. No, pero ella es muy capaz. Así que yo creo que va a salir a flote sin ningún problema. ¿Y el gobierno qué cree usted? ¿Cómo vamos? Qué bueno. Va bien, pues aumentó. El presidente Boric subió el 33%. ¿Está desaparecido Boric? No, pues sí, fue papá recién. Pues. Pero eso... Ya anda como Tomás Rementería. Pues. Vamos mejor. Bueno, dos palos al tiro para tu amigo. Ya, vamos al tiro mejor. Mire, yo, estoy preocupado por un tema. Mauricio Viñambres, ¿usted no está preocupado por qué casa va a ir? ¿Usted sí o sí va o va a ver? Voy. ¿PS Independiente? No, yo diría socialismo democrático, estoy en ese margen. El PPD, el PS, más cercano al Partido Socialista. Y al PPD, son los partidos más cercanos. ¿A usted bueno, el PPD yo, lo...? Yo he conversado con la gente del PPD. Y le tienen inclusive general. El candidato en el interior, supe ya. Hay un doctor allá que lo único que quiere es que usted vaya. Claro. Estamos conversando. Por eso no hay una decisión final. Pero usted quiere ir por el PS. Yo agradezco. La verdad es que yo tengo. Bueno, son lo llaman, años, ¿eh? Muchos años en el, no, en el no, PS. Muchos se pueden dar ese gusto que te ya, llamen. Sí. Entonces fue importante. Yo agradezco mucho a los dirigentes que están hoy día en el regional. Sin duda, la consideración de mi nombre. Eso yo creo que, bueno, habla bien de mí y de ellos. El 28 se sabe, ¿no es cierto? No, 18. El 18 de agosto. El 18 de agosto deberían inscribirse todos los candidatos. 18 de agosto. Esperemos estar listos antes. Ya, una consulta a don Mauricio Viñambre. Hay que traje de campaña. Bueno. Una consulta, bueno, usted tiene el traje de campaña ya... Desde el año pasado que lo veo. No, usted inclusive a mí me retó, me dijo, hay que salir a hacer campaña... Antes, y yo te felicito que tú siempre estás en campaña, así pero es. Igual hay que hacer campaña antes. ¿Ah? Y el caso suyo tiene que estar todos los días en campaña. Todos los días hay que estar así, en campaña. Oiga, don Mauricio, usted iría como candidato a diputado por el distrito 6, y en el 6 el PS podría tener dos cupos en una lista única. Porque lo que tienen, mantienen. Debería ser así. Ya. Debería, pero no es que... Iría esto con don Nelson Venegas. Aquí, claro. Es que se pueden presentar dos escenarios en la lista única. La lista única podría ser, es que el que tiene mantiene. Claro. ¿Qué significa el que tiene mantiene? El que tiene son los que tienen diputados. Por ejemplo, una cosa bien rápida. El 6 tiene PPD, PS y Frente Amplio. Entonces, lo lógico sería es que fueran para reforzar las candidaturas de esos tres partidos. Dos PPD, dos Frente Amplio. Dos socialistas. Y, por ejemplo, en diferencia en el 7, que viene al mar... ¿Y qué harían algunos ahí voteando? Ahí, no, porque hay que llenar 9 cupos. ¿Ah? No, pero hay que llenar 9 cupos. Aquí hay, claro. Van a quedar varios. Y hay 3 ahí. Claro. Pero acá, mira, y aquí el otro ya ejercicio... Ya hay algunos que van caminando a San Expedito aquí en el 7. Hay muchos candidatos a pocas cuerdas. Bueno, en el 7 hay Frente Amplio, Socialista y Radical. Sí. ¿Ya? Entonces deberían ir dos radicales... Claro. Dos socialistas y dos frente amplistas. Claro. 6. Y ahí te das cuenta que aquí hay radical. Sí, pues. Ah, perdón, hay uno más acá. Comunista. Claro. Y el comunista ya, también irían dos. Claro. Y entonces, aquí irían 8. Y aquí haría un cupo aquí en el 7. Claro. Aquí la pelea es brutal. Aquí ya. Claro. Oh. Y ahí es donde surgen algunas voces que dicen que hay que armar dos listas. Por ejemplo, un señor que viene a esta radio, ¿ya? Que quiere ser senador, estaría afuera. ¿Y cabe la posibilidad que vaya uno? ¿Ah? ¿Que vaya uno en vez de dos? ¿A dónde? ¿En lista única? ¿Uno por partido? ¿Asegurando el triunfo? Puede suceder. Ya. Puede suceder. Pero el punto es que aquí da. Aquí podría ser. ¿En el 6 y en el 7? En el 6 y en el 7, podría ser. ¿Que fuese uno nada? Uno, todos uno. Claro, aquí da. Y los que tienen mantienen... Pero el problema también. Por eso, los que tienen mantienen con eso. Claro. Partís con eso. ¿Ya? Cada partido, tú partís aquí con comunista, Frente Amplio, Socialista y Radical. En Viña, para decir el distrito. Sí. Y el distrito de Quilpué sería... partir al tiro con un socialista, un PPD, un... Frente Amplista. Un Frente Amplista. Claro. Que son... Esos tres. ¿Te das cuenta? Entonces, Un cupo por partido. Pero el problema en otras comunas, en otras regiones, en otros distritos, tú tienes para llenar 5 cupos. Y no 9. Claro. Y en otros creo que hay 3. Y no se puede hacer así en la quinta región y de otra manera en otra porque tiene es una sola lista. Perfecto. Es nacional. Okay. Aquí la ley de partidos políticos, que es una cosa súper rara, que yo he insistido muchas veces en este tema, que debería descentralizarse. Y no estaríamos en este problema, porque eso podría ser un acuerdo regionales, que son distintos. Entonces, hoy día no, pues el acuerdo es nacional, y es un solo acuerdo. Y aquí es terrible, porque la ley de partidos políticos, tú estás en mano de el presidente de los partidos y el secretario político, el secretario general de los partidos. Son los dos que firman ante el CERVEL. Y si no está la firma de uno de los dos, está ahí fuera. Así de claro. ¿Qué artista recuerda usted, don Gianni Panchetti, del Festival de Coyihuay? El último, uno de los últimos grupos que presentamos en el Festival de Coyihuay, de la mano del alcalde Mauricio Viñambre, fue Inti Illimani. A ver. Audio exclusivo del Festival de Coyihuay en aquella oportunidad. Fastuosa. No, la gente dice que pena que tenga la piel oscura, como si fuera basura que se arroja al pavimento. No saben que el descontento entre mi raza madura. Zambalando, zambalando, zambalando, Ya, señoras y señores, son las 13 horas 34 minutos. ¿Qué recuerdos tiene usted minutos? De Inti Illimani ahí, don Yanni? Recuerdo que estaban cantando la segunda canción y se le acabó de decir al generador. ¿Hace cuántos años fue? ¡Zambala! Se cortó la luz, güey. Fue, no sé, hace 4, 5, 6 años. No ya sé, camina el recuerdo. Ya camina el recuerdo en Coyo. Claro que fue el último antes de pandemia. Sí. Fue el último antes de pandemia. Sí. Usted, y fue Jorge Coulomb. ¿Revivió ese festival usted? Pues, no, pues sí. Si el... No, se venía haciendo muchos años. Se paró con la administración anterior de Melipillán y ahora la actual. Bueno, hicieron algo cultural. Usted lo revivió. No al nivel del festival. No, lo que pasa es que se hacía el festival de Coyo cuando estaba Melita. ¿Ya? Y Amelita. Ya. Amelita, ¿sí? Así le dicen amigos, po, los más cercanos. Así le dicen los más cercanos. Mi ex alcaldesa de la ciudad de Quilpue. Amelita. Y fíjate, y ella. La política. Hacían. No voy a decir nada. Voy a quedar callado, Sandro Puebla. Voy a quedar callado. Ya, Amelita. La Amelita. Sí, y ahí nosotros continuamos con el festival. Y bueno, y a medida que fue avanzando el tiempo, con tecnología, escenario, y fueron teniendo recursos, fuimos... contratar otro animador. A ese pote todavía le queda manjar, dicen. ¿A cuál? Oiga, y el... Al festival. Al festival, o sea... Oiga, y... Ahora ya no lo hace, porque no, usted si lo hacía lo retomó días. Lo retomó este año, pero... La corte. Este año. Sí, lo corte. Retomó. Lo retomó. Un día nomás, porque lo hizo muy encima, porque ya asumió en diciembre, pero ya se proyecta para el próximo año. Sí. ¿La Carito? ¿Qué Carito? No, la Corti. Corti. Así le dicen. Corti. La Corti. Corti. ¿Cercano usted o ese? También. No, no. Corti. Corti. Corti nomás. Sí. A secas. La Corti. Ahí, punto. Hasta ahí no. Le dicen la Corti, sí. No, le dicen la Corti. No, bueno, no, no, al que nunca sí le va a decir Marcelito, yo sé a quién es. Vamos a hablar de transporte y el hospital de Marga Marga. No, pero ¿qué Marcelito? Marcelito Chilin. No, bueno, si yo le tengo cariño a Marcelo. A Marcelo. A Marcelo. Le tengo cariño. Es choro el viejo ese, ¿eh? Sí, le tengo cariño. Vamos a transporte. Aquí va a empezar la entrevista. En un momento tuvieron. Ahora con Marcelito tuvieron medio tuvieron complicado un tiempo. Pero bueno, eso. No, sí. Es que es jodido, Marcelo. Es jodido, sí. Sí, pues yo también. ¿También? Sí, pues. Yo lo conozco tantos años, usted siempre lo ha encontrado un tipo choro, simpático. Si uno mira, si uno cuando administra, mira, los partidos, yo insisto, los partidos está bien, te respaldan, te apoyan, pero cuando uno tiene responsabilidades públicas, uno, y tú lo sabes, tienes que, los partidos están secundarios, primero son los ciudadanos. Mm. Si ese es el objetivo, están en un partido político. Sí, la idea es justamente la política es ayudar a la gente. Sí, pues. Y no a escuchar la voz del partido. Y eso para derecha y para izquierda. Dos temas que a mí me lo propone la gente para decirle, oiga, dígale a don Mauricio, ¿por qué no habla del tema del hospital Marga Marga, ya que quiere ser diputado por Villa Alemana, Quilpué, en el Distrito 5 y todo el tema? El Distrito 6, perdón. ¿Él sabrá del problema que tenemos de conexión aquí por el hospital del Marga Marga? Mira. Siendo que lo he visto trabajar inclusive por aquí, por el sector. Mira, yo te voy a decir lo siguiente. Yo advertí, porque nosotros cuando hicimos la provincia de Marga Marga fijamos ciertos proyectos. Los dos más importantes fue pedimos como alcalde de esa época, del Marga Marga, ya la prefectura Marga Marga de Carabineros, que existe en Limache hoy día. Y segundo, un hospital. ¿Ya? ¿Usted lo solicitó? ¿O no, ustedes? No, nosotros estábamos, el alcalde Sabat estaba... Ya. Y la discusión fue si era en Quilpué en Villa Alemana. El Pepe. Pepito. Buena persona, Pepito. Ya, entonces, lo que se logró, entonces finalmente Pepe Sabat propone un terreno municipal, porque nosotros estábamos viendo el que estaba al frente de a donde estaba la Polar. Ya. Ya, que era privado, era de Cenco Sur. Ahí querían ustedes. Nosotros, se hizo propuesta, el ministerio propuso, dijo al lado del tren querían ustedes. Claro, es que ese era el lugar, era muy clave. Entonces, bueno, se propuso ahí. Ya. Finalmente el presidente Piñera determinó que se hiciera en Villa Alemana. Ya. Esa es la realidad. ¿No? Nosotros peleamos porque fuera en el otro lado por la accesibilidad. Sí. Y aquí, ¿por qué explico lo anterior? Porque aquí empieza el problema. Yo siempre vi que iba a tener un problema de accesibilidad el hospital Marga Marga donde se iba a ubicar. Ya. No así por el troncal el sur, sino que es por desde el centro de Viña Alemana. No solo el centro de Viña Alemana, y el troncal sur igual. Y el, sí. Y el entorno en sí del hospital también, claro. Todo, todo lo que significa el entorno. Pero Silva le hizo hasta con helipuerto ahora, pues. Bueno, pero es que puede llegar en helicóptero. ¿Y quiénes llegan en helicóptero? Sí. Como, si es el tema. Okay. Hay que estar de este, absolutamente en otro mundo. Bueno, ¿sí dónde ya, está? Pero no la será... propuesta, es que la propuesta fue... Mira, se sabía esto. Yo insistí en esto. Yo insistí mucho, primero, dónde se ubica el hospital. Ya, segundo, ya, ok. Entonces, nosotros dijimos, con Pepe estuvimos peleados por eso. Mire. Estuvimos peleados por este tema de que yo decía que la ubicación no era la mejor. No daba las mejores condiciones. Están todos los medios de prensa de la época. Entonces, yo dije, por lo menos va a haber un proyecto, que cuando se hacen estos casos y hay un problema y está el terreno, hay que hacer un proyecto de vialidad y de mitigación. Y eso no se hizo. O sea, ¿se daría el partido por ahí? Pero obvio, obvio. Esto está mal diseñado, está mal construido. Entonces hoy día tú ves una calle de entrada, tú sales del Troncal Sur, tomas la calle que conectas a Maturana, ¿ya? Y al lado izquierdo tú tienes una callecita sí. Chica, chica, chica, parece pasaje. Sí. Perdóname que te lo diga así. Y eso hay que arreglarlo, hay que arreglarlo. Porque piensa la cantidad de funcionarios que se unen todos los hospitales del Marga Marga. El tema con los estacionamientos ahí hace brutal. Parte debajo los funcionarios. Sí, pues. Más los pacientes. Qué entonces, lindo el hospital, alcalde. No, si el hospital está hermoso, si el problema es que sea funcional, pues. Si tú podés tener una cosa súper súper hermosa. De hecho, yo hoy día tengo una reunión, en la noche me voy a juntar con un par de médicos. Sí. Por este o tema. Está muy cercano al tema. ¿Eh? Yo lo conozco perfecto porque soy parte, yo puedo decir, con Pepe Sabat, peleamos harto el tema del hospital con Daniel, que estaba después llegó de alcalde, fue parte también de este tema. Entonces la accesibilidad es mala y si no se hace un proyecto como... Y aquí voy a un tema. Fíjate las mentes estrechas. Y ese es el problema que se está haciendo proyectos, se hacen de Santiago ya a la región. Mira, aquí se está haciendo una licitación de la locomoción colectiva ya del Gran Valparaíso. Ya. ¿Tiene que ver con este tema? Porque tengo una pregunta por este tema. Pero okay. ¿Sabes por qué? Nadie, ningún sesos de agua, les digo yo, porque ¿cómo no se le ocurre pensar que hay un problema vial? ¿Cómo no conectan la licitación con el metro? ¿Ya? Okay. Y la gente tenga una accesibilidad de conexión. Entonces la gente pueda usar el metro para ir al hospital y conecta el metro al hospital Marga Marga. Eso no está en la licitación. No está. Es el primer palo para la licitación. Que imagínese una señora de Los Laureles o de claro. Quebrada Alvarado, por ejemplo, que necesita llegar al hospital de Marga Marga. Claro. ¿Tendrá que tomar dos o tres locomociones? No hay, ¿cuánto se va a gastar? ¿Cuánto va a invertir? ¿Te das cuenta lo que se va a demorar? ¿Te das cuenta que no se está pensando en un hospital ya que va, estamos hablando de una población casi de 400.000 habitantes que va a cubrir, ya no se la licitación del Gran Valparaíso no se contempla este tema? Es como que el hospital estuviera en una isla, bo. Entonces, ¿cómo? Si todos sabemos, todo el mundo ha reclamado por la conectividad y eso va a demorar mucho, el hospital tiene que avanzar, pero ¿cómo no se le ocurre decir, ¿sabes qué? En la licitación vamos a agregar este tema para solucionar... Boom más metro hacia el hospital. Boom más metro. Sí, es simple. ¿Qué estación es la más cercana, alcalde? Don Mauricio Viñambres. La de Villa Alemana. La de Villa Alemana. Ya, de ahí un boom más metro. Llegáis al tiro, sí. Por Maturana mi sube. Consulta respecto a los dos temas de la accesibilidad y lo que sea la reunión que va a tener con los médicos hoy día. Usted, vamos a hablar, no solo hay solución para todo esto, ¿no? Todo hay solución. ¿Sí? En la vida todo tiene solución. ¿Y usted menos la muerte, pero así para los que somos cristianos también tenemos solución para eso. Mire, Mauricio Viñambres, señoras y señores, candidato en el distrito número 6 a diputado, señoras y señores. Desde Quillota hacemos el llamado. Tenemos hasta la gente de La Ligua, Petorca, el Valle de la Aconcagua. Y lo invitaron, tengo entendido, me la contaron. El viernes tengo entendido que va a Los Andes, lo invitó el alcalde de Los Andes, porque se viene el aniversario de Los Andes, y el 3 de agosto va a San Felipe y lo invitó la alcaldesa. Bueno, la alcaldesa es socialista. No, prosocialista. Ah, no es. No es militante. Pero la señora Castillo. Y el alcalde de Los Andes. es del otro lado. Y lo invité igual. Sí. Y lo invitaron. Es que son gente que tiene muchos contactos. Al de los Andes nos conocemos muchos años. Manuel Rivera. El Manuel fue y volvió. Fue y volvió como alcalde. Y yo seguía como alcalde. Él se fue y después volvió de ahí nuevo. Me gustó lo que dijo usted. Mire, yo cumplí un ciclo en la alcaldía. Dejé a Quilpué, la dejé muy bien paradita y fue así. Porque las mayores obras se hicieron con usted. Sí. Yo creo que eso es el... Y no sigo más la alcaldía. Yo le pregunté acá, pero ¿por qué no deja pasar un tiempo después? No, es un tema cerrado para mí. Yo lo cerré. Y hoy día voy a la diputación. Punto. Ya, y la provincia del Marga Marga, esa es mi consulta. Usted fue uno de los que luchó por la provincia del Marga Marga, pues. No solo, somos, mira, esto con el diputado Juan Busto, Carlos Minami, estuvo el senador Sergio Romero metido en esto, también, hay que decirlo. Y logramos una provincia porque Quilpué, Villalegre. No, fue súper difícil. Pero lo más increíble, en esa época había mucha tensión entre la derecha y la izquierda. Okay. Y don Germán Irarrázaval, que era el alcalde de Limache, a mí en la primera reunión me dice: yo no me entiendo con izquierdistas. Así adentramos. No fue. Y fíjate, después terminamos grandes amigos y logramos unirnos, ¿ya? El justamente Bustamante era de la UDI. Sí, pues. Venía a hacer un programa conmigo aquí. Sí. El alcalde, claro, de Villa Alemana. De Villa Alemana. Y estaba Tomás Aranda en Olmué y yo de Quilpué. Y fíjate que armamos una mesa bien interesante que hoy día se retomó. Oiga, fue muy importante la provincia del Marga Marga. ¿Y por qué le pregunto sobre esto, don Mauricio Viñambre? Porque usted quiere armar, y que me parece muy bonito lo que... pretende hacer, más allá de los colores políticos, cuando sea electo, si Dios así lo quiere, diputado, usted quiere armar como un grupo de un parlamento regional. Eso, de un parlamento regional, que yo creo que la bancada regional, claro, en la cámara va a ser la bancada, pero para fuera la del Congreso tiene que ser un parlamento regional que se junte una vez al mes. Café, galleta, agua. Todos los diputados. Ya, doctor, insisto, yo lo voy a poner eso. Yo voy a financiar el agua, el café y el té. Ya. Y el agua. ¿Aquí a la vuelta también? No, si podemos ser, puede ser aquí. Don Omar en la radio, Ferrero, ¿verdad? Lo vi aquí afuera. Yo le dije: hola, don Omar. Voy atasado, me dijo. Y pasó a comerse un pastel. Aquí a la vuelta. Tiene su oficina allá. A la vueltecita tiene su oficina. Ya, pero ya, no me quiero ir del tema. Usted siempre ha tratado de agrupar. ¿Qué va a ayudar eso? ¿Qué puede ayudar? No voy a decir unir, porque me recuerdo que trajimos un diputado para acá, algo unir. Y se nos fue, pero... Y le puse yo más color. Me dijeron los socialistas: no, si aquí sí, Sandrito. Y lo apoyé, lo ayudé, lo sacamos. Y después se me arma: vamos a unir, weón. Hasta ahí llegamos. Pero mira... Ya, usted es de unir, pero... La idea es que... ¿Por qué? Porque hay una serie de temas. Mira, Servio hay que pasarlo... al gobierno regional. El Servio debe ser. Merval, lo que hoy día conocemos como metro, el metro debe ser manejado por el gobierno regional. ¿Ya? También. El presupuesto... El casino ya está manejado. Claro, pero el presupuesto... Pero todos estos temas, mira, todos estos temas son temas que debe tomarse como un parlamento regional que piense en la región. Sí, aquí lo que está faltando es pensar en la región. Sí, aquí se piensa en los organismos, qué es lo que hace el Servio, qué es lo que hace el Ministerio, en fin. Aquí hay que pensar la región. Porque, mira, lo que yo decía en Valparaíso, todo el tema patrimonial de Valparaíso no es un tema de la comuna de Valparaíso. Jorge Charles le tira flores a usted, ¿eh? Pero si hemos hablado de estos temas, porque el Valparaíso es un problema de no solo de la región, sino también del país. Y la región debe preocuparse de Valparaíso. Mira, yo todo el mundo escucho: qué lata, uy, qué lata, qué pena, que Valparaíso como está y todo. Pero nadie hace nada y deja a los alcaldes, o alcaldesa en este caso, solo. Solo. El problema de Viña que tiene con el casino hoy día es un problema de la región, no es un problema de la alcaldesa solamente. Claro, se beneficia Viña, pero todos nos beneficiamos de Viña y Valparaíso, los que venimos de una u otra forma a este lugar. Es algo que la región impulsa. Por eso falta más unidad. Okay. En las diferencias hay que juntarse. En las diferencias. Y eso es lo que falta hoy día. Parlamentario, si tú te haces la pregunta, hay 16 parlamentarios. Yo no veo a los 16 parlamentarios peleando porque Valparaíso hay que tirarlo para arriba. Porque nos dejaron ya, yo no veo, rápido. Yo no veo peleando a los 16 parlamentarios por tener una línea Calera-Quillota. Mejorar las condiciones del metro. Yo no veo peleando, uno dice chispazo, islas. Entonces, el problema de la reconstrucción que vivió la gente de Viña Quilpué es un problema humano que deben estar todos los parlamentarios. Están en comisión investigadora. La segunda. La segunda ya. ¿Para qué? ¿Hasta cuándo? ¿Para qué? Entonces ya, córtenla. Córtenla, hay que unirse. Entonces, hay varios candidatos que van hoy día. Yo creo que yo con muchos he conversado y están disponibles al Parlamento Regional. Eso era lo que quería preguntar. El Parlamento Regional. Conversamos a esta hora de la tarde, señoras y señores, en vivo y en directo, con el candidato a diputado por el distrito número 6, es decir, Quilpué, Villa Alemana, Olmué, Limache, Concón. Quintero. Quillota, Hijuela, La Cruz, La Calera, Nogales. El chileno está en Quintero. En Quintero. El papi Rolando, el chileno, le digo yo, con mucho cariño. Va a ir usted para la fiesta. ¿Sabe quién es el animador oficial de las fiestas patrias en Quintero? El otro día estuvo el chileno en contacto directo para la carnaval. El pitutero número uno de la Quintana. Llanito Panchero. Rolando. Estoy igual que los candidatos a diputado yo. Todavía no se inscribe mi candidatura, pero estamos negociando. Oye, quiero mandarle un saludo que nos escucha. Ustedes no saben. Me llamó por otro tema el director de Quilpué del Registro Civil. ¿Ya? ¿Ya? Omar. Yeah. Se llama Omar. Omar, un saludo al director. Nos está escuchando. Muy y escucha bien. La radio Carnaval. Qué bien. ¿Ya? Le mandamos un saludo al Registro Civil ahí. Don Omar. Que hay que mejorar el Registro Civil. Lo llamo. La verdad de las cosas. Que es un gran tema eso. Sí, el Registro Civil depende, todos sabemos, del Ministerio de Justicia. Entonces, Se necesita una nueva infraestructura ahí. Lejos. El Registro Civil, sí. Así que un saludo también. ¿Dónde va a estar? Tiene que irse ya. Se tiene que ir. ¿Va a almorzar? ¿Dónde va a pasar las fiestas patrias? ¿Yo? Le decimos al papi Rolando que lo invite para Quintero. Porque mire, tenemos. Me gustaría ir. ¿Cuántos días van a ser? El animado. Es que parte el 17 en la tarde. Mire, y tenemos 18, 19, 20, 21. Son otros días, pues. Voy a ir con mi camiseta. Bueno, voy a tener que estar. Bueno, ¿va a estar en campaña? Parto por Quilpué. Villa Alemana, Limache. Van en el fondo. Puebla, invite a don Mauricio Viñambre al almuerzo folclórico a beneficio de Jimenita, domingo 10 de agosto desde las 13 horas. Almuerzo folclórico, don Mauricio Ñaño Muñoz, lo invita a usted, él va a estar animando. Es a beneficio para costear mi operación. Domingo 10 de agosto, don Mauricio Viñambre, si quiere venir con Becho Becho, lo esperamos a partir de las 13 horas, calle Berna 701, Club Deportivo El Bosque, en El Retiro, en Quilpué. Grandes agrupaciones. Sí. Le espero, don Mauricio. Sí, sí. ¿Ah? Sí, encantado. Encantado, ya. Encantado, sí, sí. Encantado. Es por la Jimenita. Por la Jimenita, claro. Sí. Almuerzo a beneficio. Sí, sí, yo conozco a la negra. Ya. Ahí mándele un saludo que lo está escuchando, alcalde. Bailaba con ella cueca. Ya. ¿Va a ir entonces al evento? Sí, voy a ir. Sí. Ya. Don Ñaño Muñoz, por favor, el alcalde aquí se matricula también. El ex alcalde, ahora candidato a diputado. Le va a quitar el contrato a Gianni Panchetti. El animador oficial. ¿De dónde? Con el papi Nelson, ya. Que me lo quiere llevar de candidato a concejal. Supo usted. En Villa Alemana. Pero eso lo conversamos la próxima semana. Se la tenía guardadita. Villa Alemana. Candidato a concejal. Villa Alemana. Faltan todavía 3 años. Estamos peleando. Pero ya está trabajando. Está trabajando para aquello. Nelson, ¿está ahí? Bueno, Gianni Panchetti. Vamos a ver cuántos votos para Villa Alemana. Y el papi Rolando. Usted elige ahí porque también es el animador oficial en Quintero. En Quilpué. Y en Quilpué también, ¿ah? Y en Quilpué con la señora Carolina Corti. La Corti le dice. ¿No le dice mami? También, la mami Carolina. Sí, la mami Carolina. ¿Sí? Sí. Yo. Aquí estamos con el papi Mauricio Viñambre. Que vaya muy bien, don Mauricio. No, muchas gracias, oye. Y la verdad, insisto mucho en el tema. creo que hay que se poner... sacaron el cacho los domingos, dice la Angélica, sí. Menos mal que se sacaron el cacho de los domingos, don Mauricio. No sé, la verdad, no sé a quién ya no viene. No sé, la señora Angélica escribe acá. Don Mauricio, qué bueno que se sacaron el cacho el domingo. Ya. Leo textual. Textual, mire. ¿Lo veo, no? No veo. Ya. Ya cerremos. Lo bueno que en este espacio habla más que el día domingo. Sí. No, que lo voy a hallar yo el domingo a Sandro Puebla. Para que podamos arreglar el problema. Pero bueno, no, agradecer, oye, y la verdad es que a mí me tiene preocupado el tema del hospital Marga Marga. Y la locomoción. Por el tema. Sí, Mauricio Viñán. ¿Podría retrasar la apertura aquello? Puede suceder. Es que yo creo que tiene que haber un plan. Es que, ¿sabes qué? Yo tengo la percepción que no hay. ¿Hoy día se junta con los doctores usted? No, lo que pasa es que yo me voy a juntar con unos médicos porque hay un tema de infraestructura que ellos están proponiendo. Ay, una iniciativa bien. Para qué el hospital Marga Marga. Entonces me saben que ando en esto y los conozco de antes, de que era alcalde. Tiene muchos amigos usted, pues. Entonces ellos están en la parada de proponer. El director de salud de la corporación en Viña del Mar me dijo, lo escuché con Mauricio, dele mi saludo. Le di su saludo Rodrigo, también. Rodrigo. Sí, el director del área salud de la Municipalidad de Viña. Él trabajó en Laguna Verde. Ah, voy por él como diputado. Ahí lo conozco. Usted, igual, don Sandro, también voy por él como diputado ahí en el Distrito 6, pues le dije yo. Ah, está bien. ¿Ah? Es muy buen. Que le vaya bien. Bien preparado. Omar Ferrero ahí se le está. Sí, dice tenemos, que está con no, fatiga se, ya. Está fatigado. Se le suena lo que escuchaba. Está fatigado. Las tripas. ¿Ah? Escuchanos a don Omar Ferrero, por favor, sí, adelante. Evolutiva Media. Oye, yo hace rato no vengo a Radio Carnaval. Sí. Inclusive quiero hacer un pequeño. Traía la cotita él, sí, antiguamente. No, quiero hacer un recordatorio. No sé si está el señor Mauna todavía por acá. Todavía está. Sí, todavía ya existe, está en el Valle. En 2007 nosotros jugamos un partido de fútbol. Con sí, está la fotografía ahí. La fotografía, ¿se acuerda? Sí. Estábamos todos ahí. Aquí en 15 Norte. ¿Y se acuerda, Sandro Puebla, qué apostamos esa vez? Un asado. ¿Y se acuerda si lo pagaron? Nunca lo pagó Jorge Mauna. Nunca lo pagó. No me extraña la verdad de las cosas. No puedo decir yo. ¿Puedo contar la otra parte? No me extraña la verdad. Pero puedo contar la otra parte. Obvio. Bueno, Francisco Chaguán dice: hagamos un asado, Huizcacho, me dice, y todo el tema. Hagámoslo. ¿Dónde? Lo vamos a hacer en 15 Norte, me dice. Ya, ok. ¿Te acuerdas o no? Arriba de la. El partido. En 15 Norte, ¿te acuerdas? Ahí había un complejo deportivo. Vamos, ok. Ferrero, Pablo, están todos ahí, todos los del. Ah. Están, claro, todos los niños buenos. Y vamos. Y viene Pancho Chaguán y Ferrero eran los únicos que siempre lo he visto en la campaña. Todos los demás eran exjugadores de Concón Nacional. No, está arreglado. Puras galletas. Está la foto. Era, oye, y nos pasaron como 40 goles. Eran jugadores de Concón Nacional. Pero el arquero era muy bueno. Yo era el arquero. Eran los jugadores de Concón. No. Era así. Muy buenas tardes, don Gianni. Buenas tardes, don Mauricio Viñambre. Hasta luego. Ya vamos a ver. Fraude.